www.radioaldea.cl presenta Cuarzo, patrimonio inmaterial de Marga Marga. La vuelta al mundo de los creadores de la provincia. Conduce Luis Parragués. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la primera edición del programa Cuarzo, programa transmitido y producido a través de radioaldea.cl, el canal cultural de la provincia de Marga Marga. En este espacio de conversación estaremos presentando a diferentes creadores de la provincia para que puedan salir al mundo. Este programa estará a disposición de las radios que deseen bajarlo a través del sitio agenciadenoticias.org para todas las radios comunitarias del país. El propósito del programa, como les decía recién, es mostrar al mundo y al país, ojalá, el trabajo que se realiza a nivel de creadores, gestores y artistas en la provincia de Marga Marga, en Valparaíso, Chile. Por lo tanto, tendremos un invitado cada semana. Y hoy día, a partir del primer programa, invitamos a don Rafael Sarmiento, artista de diversas tendencias, que estará con nosotros, y esta es su entrevista. Yo vengo llegando hace un año más o menos de San Antonio, después de estar en San Antonio como 9-10 años, ¿ya? Trabajando como periodista, y llego, y uno de los hitos o uno de los elementos culturales hoy día vigentes es la Radio Aldea. Yo encuentro que está apoyando actividades culturales, está presente, está haciendo lo que hace una radio, que es transmitir. Sí. Que es conectar a la gente y de buena, súper buena manera. Así que hazme el cheque nomás por la canción. No, está bien. Muchas gracias por el contexto. Exacto, ¿no? Está bien. Gracias. Sí, pues la verdad es que Radio Aldea nace con el propósito de apoyar fundamentalmente la escena artística local, sabiendo que no hay espacio. Entendiendo que no hay espacio y que nosotros de alguna manera tenemos que generarlo. Uh-huh. Somos nosotros, no va a venir nadie a hacerlo. No va a venir nadie. Por lo tanto, pero además nuestro trabajo está alimentado por una parte por el público, que es quien nos escucha y nos sigue, y también por ustedes. Sin ustedes no podríamos hacer nada. Así que esa es como la pega, digamos, ¿no? Claro. que se articula entre varias personas. Uh-huh. Bueno, Rafa, tenemos acá un montón de datos tuyos. Estuvimos googleando, a pesar de que ya sabíamos que tú eras quien... O sea, ya te conocíamos de antes. Debo decir que soy contemporáneo tuyo. Yo en la época que ustedes estaban con el dúo Eslabón. Tu hermano Jorge y después Jorge. Trío Sarmiento. Trío Sarmiento. Yo estaba en Mitos del Pueblo, con la Belia. Ah, sí, algo de Dios. Y la verdad es que no nos llevamos muy bien con usted. Era la competencia. Usted estaba como un escalón más arriba, entonces me llamaba. No, de esa época yo los ubico a ustedes, sobre todo a tu hermano. Entonces, ya. Vamos a aclarar esto. Yo tengo que sacar la película y esta es mi venganza. Ah, es una encerrona. Es una encerrona, exacto. Así que, bueno, háblanos tú de tu trabajo. Yo voy a ir dándote datos, pero háblanos tú de lo que tú haces. Un poco complicado de repente referirse a sí mismo, pero yo me dedico, yo estoy en varias áreas. Por un lado, yo soy periodista, titulado de la UPLA, hice un diplomado después en marketing, en redes sociales, en actualización de redes de medios digitales. Y paralelamente a mi estudio de periodista, soy técnico en control de calidad de alimentos, estudié en el Instituto Marítimo. Ah, mira. Bueno, por si alguien tiene... pasamos el dato, por si alguien tiene que... ¿Tiene alguna industria ahí que tenga control de calidad? Con comida, pues. Pero, y la música siempre, desde el colegio, vinculado, yo diría, a las artes. A lo que es música, la composición de canciones. En la música yo soy un cantautor y soy también un músico autodidacta. Perfecto. Y también mi vínculo con el tema literario y con la poesía. Y una película vi por ahí. Y con algunos, con algunas algunas engrupimientos audiovisuales. Claro. Pero Y eso, así que para mí todas las manifestaciones artísticas son necesarias y son en mi vida fundamentales. Creo que me siento como con una de alguna manera con una misión, que es un poco desarrollar estas inquietudes, estas obsesivas inquietudes uh-huh. artísticas, y manifestarlas por donde más pueda y por todos los medios artísticos que yo pueda. Bueno, eso te ha traído de alguna manera una retribución, porque lo que estoy viendo, tú has recibido premios recién, hace poquito nomás. Ah, sí, por aquí tengo la nota. Allá se hizo un montaje. Sí. No, se hizo sí. una. Sí, yo me sorprendió el alcalde de San Antonio, Omar Vera. Ya. Tomaron contacto conmigo de la municipalidad porque dijeron me querían hacer un reconocimiento por el trabajo periodístico principalmente que había hecho yo en San Antonio uh-huh. y como mi aporte al desarrollo cultural de alguna manera, porque yo trabajaba en un medio de comunicación como el diario El Líder, es como la estrella, es como estrella, ¿no? Pero allá en San Antonio sí. Pero además hice otros proyectos periodísticos paralelos independientes, como la revista Perol. Sí, por aquí lo tenemos. Una revista, ahí está, ¿no? Claro, ahí una está revista de humor. Claro, ahí está. Claro, cuando decimos ahí en el bar, el Checo, allá en San Antonio. En San Antonio, un bar tradicional. Y también hice algunos programas de radio. Uh-huh. Siempre fui inquieto en ese sentido. Y bueno, tú estuviste en El Líder, pero haciendo Crónica Roja, ¿no? Sí. Oye, qué interesante. A ver, hablar un poco de eso, porque. Sí. A ver, además conjugar esa inquietud artística con lo que es Crónica Roja y una esquema más o menos. Y, no, y yo creo que en un momento también un poco una cierta contradicción. Pero también, bueno, literariamente volqué en la Crónica Roja toda mi fuerza, porque claro, es interesante conocer el lado oscuro de la luna, o sea, el lado. La miseria, la delincuencia del hombre al final, claro, enfrentarse a estos temas, a la muerte, a situaciones, es interesante, es muy potente desde la perspectiva estética o literaria, por decirlo de alguna manera, pero también yo en algún momento sentí alguna contradicción en el sentido de que a veces se jugaba un poco el juego del rating que sería en la televisión. Sí. O sea, las noticias, lamentablemente, que subían las ventas del diario tenían que ver con el cuerpo con humano, la sangre, con exacto. la sangre. Exacto. No así con realmente con interesantes logros, con que baje la cesantía, con que suba, con que aumente la cesantía, o con que alguien tuvo un logro importante académico, o otro tipo de noticias, exacto. no. De todas maneras el diario, en defensa del diario también y de mis colegas, el diario tiene información de todos los ámbitos, deporte, sí. educación, cultura. Oye, pero la portada sí. siempre la que era roja, y yo ahí volqué mucha literatura y bueno, aprendí muchas cosas, pero estoy en un time out, como un tiempo fuera ya de eso, fuera. O sea, como que sí. Sí, no, pero yo, o sea, lo veía muy interesante desde el punto de vista de la creación, justamente por la forma en que hay que relatar algo que es tan crudo y tan, digamos, tan realista, acercarse claro. a ese realismo. Hay dos caminos. Ya. Uno sí. es el camino corto, uh-huh. que es cuando el periodista echa a andar un formato exacto. así como dos heridos y de carácter grave, fue el lamentable salto que dejó un accidente automovilístico ocurrido hasta la madrugada en la comuna de San Antonio, de acuerdo a los antecedentes proporcionados, y ahí entonces ese camino más hecho que es como contra el tiempo, el periodismo informativo norteamericano clásico. Sensacionalista sí. Y por otro lado está ese desarrollo de una literatura, de lo que es la Crónica Roja más literaria. A mí me tocó más que de repente el tema del morbo o de el ver un cuerpo, un cadáver o cosas de ese estilo, son las sensaciones de la familia, la tensión que puede haber en algún lugar sí. después de la muerte de alguien o de casos tan dramáticos como un par de niños que murieron en un incendio en una casa, verlo claro. y entrevistar a los padres. Entonces, al final la carga o esa situación, digamos, más oscura que uno puede llevarse en el corazón de esas cosas, va por ahí más que lo otro. Lo otro se transforma al final en meros datos, y uno como periodista necesita tener los datos y que está concentrado en eso. Y bueno, alguna vez hice alguna locura de sacarle una foto para mostrarla así, al principio, como de, no sé, uno se hace amigo de los detectives, sí, de los carabineros, de al sitio del suceso. Exacto. Pero fue una jugarreta alguna vez y realmente sí, pensando con los pies bien en la tierra, yo creo que es más difícil relatar esa o convivir con esa tensión, con el dolor, con el drama de las personas, más que con que el sensacionalismo propio de las escenas sangrientas. Exacto. Bueno, y desde el punto de vista artístico no se produce esa contradicción que tienen, por ejemplo, los fotógrafos que trabajan para la PDI, por decir de alguna manera, que tienen que enfrentarse a los hechos crudos, siendo que tienen una vocación artística. Claro. Aquí es distinto, pero sin embargo es impactante igual tener que recibir, como dices tú, toda esa carga emotiva y tener que transmitirla. Me imagino que debe ser también. Y también en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño como San Antonio, donde una información de ese carácter impacta mucho y genera, o sea, yo recuerdo en San Antonio una jornada donde hubo 16 funerales un día, a propósito del choque este del turbús. Entonces, situaciones de ese tipo. Y bueno, y San Antonio, yo lo quiero mucho, pero San Antonio también es una ciudad difícil de comprender. Está muy cerca de Valparaíso y muy cerca de Santiago. Y tan lejos también de esas dos ciudades importantes. ¿Te parece si hacemos una pausa y hablamos a San Antonio a la vuelta? Vale. Vamos a escuchar, ¿te parece un tema tuyo ya? Estamos aquí. Bueno. O vamos con de agua. ¿De quién habla? Ah, bueno. agua. Sí. Espérame aquí. Agua. Ya, volvemos. Hemos vuelto de la pausa musical. Estamos con Rafael Sarmiento en la primera edición de Cuarzo. Vamos a explicar antes de seguir por qué se llama Cuarzo, que Rafa tampoco cacha. Estamos en la duda. Estamos en la duda. Bueno, tú sabes que el mito dice, o la leyenda dice, que debajo de Villa Alemana hay una placa de cuarzo. Exacto. Y por eso la gente, o lo, digamos, el ambiente que se vive es tan especial, ¿no? Hay harta creatividad, hay una visión distinta de las cosas. Es una ciudad especial. El mito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú sabes? De los mitos... De repente son para explicarse la realidad. Exactamente. Entonces, sí. esa es la. Yo creo. Yo también creo. Creo que. Mi hija, que tiene 6 años, también cree lo mismo. Me dice, no, papá, yo creo que es verdad. Pero algo hay. ¿De qué algo hay? Yeah. Algo hay. A propósito de eso, tú decías que estuviste en San Antonio. Háblanos de San Antonio. Me intriga saber cómo es la relación de un artista con esa ciudad tan especial. Mira, yo, al principio, como periodista del área policial, la verdad es que estuve muy sometido a ese ritmo de buscar noticias y todo. Entonces estuve unos años paralizado en el tema artístico, muy muy por debajo, pero de repente en los últimos años empecé a sondear centros culturales y a recuperar un poco eso. Yo llegué a San Antonio, estaba haciendo una revista de cine en ese tiempo, la Raconto. La Raconto, ¿tú hiciste la Raconto de la Paraíso? La misma, sí, ¿no? Esa que yo la hacía con Miguel Chamorro, y Montalva estaba también. Y Richard, ¿no? Muñoz. El Richard Muñoz, sí. Y Montalva escribía un texto que se llama algo así como. Era algo sobre. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí, claro. Exacto, sí. Nosotros alguna vez, mi viejo estuvo escribiendo también, mandó una nota para pasar a esta. ¿Y salió publicado? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, fue un proyecto de Chamorro, Sarmiento y Ojeda. ¿Qué tal? Bien, el mundo es chico, ¿no? Están por ahí en algún lado. Saludos. Para Montalvo también, que sí, le perdimos la pista. Que hizo después un Ciudad Invisible. Ciudad Invisible, exacto. Pero donde también colaboramos con algunos textos. Excelente. Mira qué bueno. Y de ahí yo, San Antonio, el diario, ahí me. La radio digital, trabajé también. Ya. Y después empecé, como te decía, a dejar un poco el tema policial y empezar a desarrollar temas más de cultura, centros culturales, temas ciudadanos, y empecé a retomar un hito fundamental. Ahí fue una cantautora que es de la cuarta región, pero que está, se radicó en San Antonio, La Fusa. Fusa. Sí. Ella me escuchó un día leer unos poemas en un centro cultural, me comentó, le hablamos sobre la guitarra, y ahí salió, me dijo que se quería grabar. Y grabé unos temas en su estudio. Y de ahí me lancé, me compré una mesita para mezclar, un micrófono condensador, y empecé a hacer. Y yo dije, no me van a quedar muy buenas las grabaciones, pero las tengo que hacer. Sí. Y eso me ha ido. Empecé a difundir mi música, a hacer videos super movie maker así, pero con mucha pasión, y a mostrarlo. De ahí, bueno, conocí al trío Sarmiento constantemente. Estuvo permanentemente sí. Con el Gonzalo Montalva, con el Jorge. ¿Tú ibas y venías? Sí. Yo iba y venía, claro. Y tocábamos también allá algunas veces, los chiquillos fueron para allá. Pero, y en el último tiempo yo ya empecé a recuperar más terreno en el arte y dejar un poquito el reporteo, la pega, aunque el periodista siempre va a estar ahí para ayudar al artista a comunicar. Es la puerta, además, de entrada a muchas partes, ¿no? La llave que abre muchas puertas, ¿sí? El periodista que está ahí, y es el artista. Ahí tiene el caso de... Me desdoblo ahí y hago labores de comunicador, hago la campaña comunicacional de algún proyecto y siempre eso va ayudando harto también. Ayuda harto, además uno conoce mucha gente. Oye, y bueno, de San Antonio hay muchas también, ahí también hay una onda muy especial, ¿no? Hay un puerto extraño, una ciudad. San Antonio, bueno, hay Don Roberto Parra, sí. En Las Cruces está Don Nica, que va siempre constantemente, bueno, ahora no sé, ya está más viejito, pero sí. Iba a comerse ahí al Checo, donde lanzamos la revista Hiperol, iba a comerse sus porotos con rienda los días lunes, que yo los probé y son realmente exquisitos. Mira. Un buen dato, sí. A propósito de pasar por en galletas. De ahí mandamos la factura. Y San Antonio, un puerto, el puerto principal de la costa oeste sudamericana. Exacto. Por ahí el puerto de Callao le hace la collera, de Perú. Pero la ciudad de repente no siente ese... No refleja esa realidad, digamos, sí. esa bonanza, a lo mejor económica, y toda esa productividad macro, no se siente en la ciudad, por las calles, los camiones destruyen las calles, el impacto que genera el puerto en la ciudad, no, normalmente no se siente una retribución. Sí. Hay esfuerzos del puerto por un lado, pero no son suficientes. Ahora San Antonio se está construyendo el megapuerto. Ah. Es un puerto, pero así, pero de lujo, así de nivel interplanetario. Van a venir de Marte a dejar contenedores. Pero quedó San Antonio sin acceso al mar. Sin acceso al mar. Más allá, el mall que habían construido además. Y ahí el mall tapa para sí, encima. Sí. Entonces San Antonio, un mall con unos bien feo. Sí, sí, sí. Bonita vista. Pero mal gusto. Eso en Viña no lo permiten. Exacto. O sea, en Viña no permiten hacer eso. San Antonio sí se permite. A veces también por la falta de pega, el gran argumento como para desarrollar algunos proyectos, pero podrían haberlo hecho en poquito más arriba. Pero bueno, San Antonio es un poco así como extraño. De repente aparecieron 10 silos de 40 metros que le cambiaron la vida a familias que han vivido toda su vida ahí y que ahora a las 3 de la tarde se les acabó la luz. Y además son 10 torres de 40 y tantos metros con llenas de grano. Ahí, digamos, los ratones se basaron en el dato y vienen de palomas. Claro, entonces un impacto así, el ácido sulfúrico, que es un trencito que pasa diariamente con ácido sulfúrico. Cerca, entre medio, al lado de unas casas, por ley de arriba y abajo. Y bueno, eso pasa en San Antonio. Es una ciudad paria entonces, dentro de todo, porque vive los efectos. Sí. Eso por un lado, y por otro lado, una ciudad con una riqueza artística, sí, con una mística que hoy día no sé, suena un Casquivano, un Chinoy, un Tito Yañez, Demian Rodríguez, con Rafael que estuvo ahí, un Rafael Sarmiento que viene de allá. Así que San Antonio también la lleva de alguna manera, el Valentino Baos, sí, el grupo Portugal, hartas banditas. Sí. Yo pensé que San Antonio no pasaba nada y tenía el nuevo movimiento musical. Exacto. Yo me pegaba a Quebrayo de Villa Alemanino, somos la cuna aquí del rock. Y resulta que San Antonio en la nueva trova es fundamental. En este movimiento de la canción chilena nueva y todo. Así que San Antonio. Una ciudad muy interesante. Muy interesante. Sí. Y justamente como dices tú, curiosamente está a mitad de todo, muy cerca de todo, pero muy lejos de todo también. Y de ahí saltaste a Villa Alemana, volviste. Ahí, claro, volví. Bueno, también desarrollé en San Antonio Ediciones Barrancas, ¿ya? Que es un proyecto editorial con la revista Perol, y después empecé a hacer unos libritos de formato pequeñito, así, económico. Autoedición. Un poco como para demostrar que la producción artística está, lo que pasa es que a veces no están los soportes de la sociedad. No sé, por la. Si sale un diario en papel confort, es porque la sociedad lo permite. O no hace otra cosa que no sea eso. Sí. Lo permite así de alguna manera. Empecé a hacerlo. Exacto. Lo tuviste que hacer tú. Lo empecé a hacer así yo y. Y funcionó. No se transforma en un gran negocio ni un gran capital tampoco artístico, pero sí a nivel local genera un impacto. Que es lo que a mí me interesa, trabajar en mi aldea. Ahí estamos, en mi aldea. Tanto tiempo. El canal cultural de Marcador. Exacto. Sí, en mi aldea y ahí impactar a mi aldea. Por ahí yo creo que generar los impactos que provoquen el movimiento finalmente. Claro, es una cadena. Porque a mí no me interesa hacer un negocio, no quiero ser Alfaguara, no quiero hacer las Ediciones Barrancas, literatura local. Exacto. Y con ese impacto ahí, a lo mejor algún escritor puede seguir una carrera, bueno, que le vaya bien, excelente. Sí. Pero esto se trata de reconocernos entre nosotros, de identificarnos y reconocer también nuestro, aprender a mirarnos. Tu ciudad, tu aldea. A lo Violeta Parra, ¿no? Sí, demás. Exacto. Hay un detalle muy importante en lo que tú acabas de mencionar. Uno tiene, bueno, en general los artistas y las personas que trabajan en cultura, gestores, etcétera, creadores, deben tener la conciencia que los espacios no dependen de otros, que los espacios hay que abrirlos entre todos, de manera, sí, digamos, mancomunada y también arriesgando, ¿no? sí. Trabajando, que es lo principal. Sí, sí. Hay dos caminos. Uno es como el buscar ese asistencialismo cultural, uh-huh. esa como especie de Cruz Roja que uno a la que uno va en busca de recursos, que sí, que hay un derecho ahí, ¿no es cierto? Pero a veces resulta que los proyectos porque determinado gobierno de turno o porque sencillamente el proyecto a lo mejor no quedó muy bien hecho, uh-huh. y se pierden esas iniciativas. Y yo opté, o sea, yo encantado de ganarme un Fondar. Encantado de ganarme un Fondar. De hecho, he ganado un Fondar con la revista Raconte y el Fondo Nacional del Libro. Ah, sí, sí, eso. Pero estos otros proyectos los he hecho con el comercio local, integrando al comercio local, no solo como un auspiciador que va a pagar una caluguita publicitaria, sino que como un contenido. Un contenido. O sea, a mí me interesaba que saliera, no sé, pues, los porotos con rienda del Checo, porque creo que son un elemento, el comercio detallista son un elemento cultural también. Es como lo que, o sea, si lo traemos, lo extrapolamos a Villa Alemana, podría ser como la tradición comercial. La tradición de una comercial. Ciudad. Un poco yo lo que hice con la Pompeya, que es una revista que hicimos acá. Sí, me recuerdo muy bien. Que yo hice unas notas del Caracol, por ejemplo. O sea, el Caracol de Villa Alemana. Claro, en 1980 se erige esta mira, interesante. Este tema arquitectónico ahí. Que era propiedad de que creo que Perocarpi, ¿no? Casi entonces así el local de vinilos que hay, bueno, y hay tantas familias, Costa Guta, Toso, San Bucetti, Forno, Orf, está todo ligado, es decir, finalmente pasa a ser una red de patrimonio, una cosa intangible o tangible, uh-huh. que hay que articular, y en eso también es importante que los artistas y como te digo, los gestores entiendan de que todo se logra de esa forma. O sea, como dices tú, un camino es el asistencialismo, claro, y otro es la autogestión. Y el otro es la autogestión, y la autogestión así como creyéndose el cuento. Exacto, o sea, en serio. En serio y utilizando las herramientas que hoy día otorgan los conocimientos de lo que es el mercado. O sea, sí. Hacer, por ejemplo, unas poleras, un merchandising, sí. así. O sea, suenan palabras así, suena mercado, comercio, sí. suenan todas esas cosas. Suenan feas esas palabras, pero ojo que nosotros estamos viviendo aquí y necesitamos pagar las cuentas. Exacto. Necesitamos... no necesitamos tener 4 autos. Sí. Yo no tengo auto. Entonces tengo un auto que está chocado. pero no necesitamos cubrir nuestras necesidades. Uh-huh. Y para eso la actividad cultural tiene un equivalente en plata, en económico. Entonces si yo realizo un concierto y cobro una luquita de la entrada, es un trabajo finalmente. De repente a uno le llama la atención que te dicen, hasta amigos cercanos dicen, oh, voy a cobrar una luca. No es nada, una luca. Exacto. Y una sandía. Exacto. Exacto. Entonces, o a veces uno hace un disco y es un trabajo de harto tiempo que uno está realizando y claro, uno dice, esta cuestión lo termina y esta cuestión vale 20 lucas, 30 lucas. Sí. Y no, pues, y el mercado al final te dice que no, que esto va a tener que venderlo a 2 lucas, si no, no. Sí, y pero esas cuestiones de plata, así como que es un rollo siempre en el mundo artístico. Exacto. Hay un prejuicio muy grande. Este compadre está lucrando. O sea, no. Estaba robando su trabajo también, tiene que pasar por eso. Claro, o sea, exacto. Porque al final. Yo me quiero dedicar a esto, pues si no tendría que trabajar en una pega así formal, de lunes a bien, o sea, y se me dan todas las energías en un proyecto de Luzano. Sí. Al final no. Así que. Muy bien, bueno, ahí. Bueno, pasamos el dato, el Rafa anda siempre con su maletita, su bolsito lleno de discos, libros y cosas que sí, anda viendo. Siempre de así disco, que si están ahí, por ahí lo ven actuando, acérquense porque tiene todo su material ahí. Tenemos y material mío y material de otros autores que hemos tenido la oportunidad de hacerle algunas grabaciones, producciones. Sí, siempre es una buena, es un buen dato acercarse al Rafa cuando anda por ahí. Vamos a ver otra pausa musical, ¿te parece? Vamos a escuchar otro tema, pero vamos a irnos con Callejero para que. De ahí conversamos de Callejero, ¿te parece? cielo y atrás queda mi villa alemana. Y en la retuca descansa mi alma. Un sorbo de vino, mi madre me dijo que pague la manta. Me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez. Amanece, se acabó el copete, con fe con la caña. Tanto peregrino arrepentido de la fe se derrama. La virgencita no entiende nada. De Coyihuay sale el sol mañanero que pega en la espalda. Me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez. Me voy pa' los Vázquez. Paso por los molles, los quillas y sigo gambeteando. Me cuesta la cuesta, pero igual seguimos caminando. Y en la retuca, la lechería, deje el recuerdo, la más memorable de las travesías. Me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez. Ay, me voy pa' los Vázquez. Me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez, me voy pa' los Vázquez. Maé, dile al rey que estoy grave, son las 9 y estoy en los Vázquez. Qué interesante eso. Ya, vamos a hablar de música ahora, que es lo que nos convoca. Ah, no, sí, no nos convoca. Callejero. Callejero. Ha impactado, parece. Háblanos de Callejero. Bueno, Callejero es un proyecto que nació más o menos en octubre del año pasado, con una fusión ahí espontánea con Rafael Sarmiento, el burro para adelante, y Eisy Fernández, que es mi amigo Eisy Fernández, con quien nos conocemos desde la enseñanza básica del colegio, pero que siempre seguimos caminos paralelos en la música, siempre buena onda, pero nunca imaginamos siquiera que íbamos a juntarnos a hacer unos temas y a terminar haciendo una placa de 13 temas. 13 temas, wow. Con producción musical y listos para escuchar, salidos del horno. Y así que empezamos a trabajar. Primero, esto fue porque en la casa de ladrillo, de donde está, donde trabaja, digamos, Eisy Fernández, junto al Víctor Manrique, a la Rose Rock, entre otras personas. Un saludo para todos ellos. Un saludo también de acá. A partir de una grabación que fuimos a hacer con el grupo Los Catadores, con el yo con el Tito Yañez, con Naco Jordani y Sebastián Celeón. A Eisy le quedó el bichito de un tema que se llama Oiga Mijita, y empezó él a hacerle unos arreglos. Un día me dijo: Rafa, mira estos arreglos. Wow, dije yo, estaba muy interesante, bacán. Y yo fui al sur a tocar a Chillán, no me acuerdo, y me vine solo de vuelta, y en la vuelta venía súper aburrido. De repente saqué el 4 de arriba y empecé a tocarlo despacito, y empecé a hacer una canción que se llamaba Me Voy Para el Sur, y era como una cumbia así. Dije: Oiga Mijita, y salió como esa cumbia media folclórica, una cumbia media amazónica boliviana. Se va a escuchar un pedacito para que más o menos. Claro, esa, ¿no? Esa es Me Voy Para el Sur, claro. Ya, yeah. Y se lo mostré el tema a Eisy, y el Eisy estaba ahí en la más Brian Epstein. y le brillaron los ojitos, y sacó su guitarra eléctrica y empezó a desarrollar como una pieza musical, como una onda más, más como norteña, como nosotros hablamos como de algo medio boliviano, medio boliviano, o algo medio mexicano, medio pachamama, medio norteamericano, medio norteamericano también. Okay. Y ahí empezamos a trabajar, y en base a un constante, una constante discusión, a harto trabajo, y a ir como sin pisarse la cola, sin pisarse la capa entre superhéroes, pero y conversándolo todo, y poniéndole pero el hombro Tutti, principalmente en horarios de la madrugada. De la madrugada. Bueno, como dicen, el trabajador es, digamos, independiente, tiene horario flexible. Y sueño flexible, claro. Sí, para decir trastorno del sueño. Trastorno del sueño. Así que ahí nos pusimos a trabajar y le dimos. Y hoy día tenemos este disco que se llama Antivirus, que tiene algunos temas antiguos míos. Yeah. Pero en su gran mayoría temas que compusimos ahí en el estudio. Del estudio. Algunos compuestos por AC Fernández y Rafael Sarmiento, otros compuestos por mí, otro, un tema de Jorge Venegas, que es un cantautor de allá de San Sebastián, y que vino para acá hace poquito también, que lo invitamos nosotros a una actividad muy bonita allá en la Casa Ladrillo. Y ahí pues empezamos a hacer este, y ahora están estos temas, los subimos al SoundCloud, estamos haciendo como un poquito de ruido en las redes sociales. Exacto. Y ver qué pasa, nosotros la ambición que tenemos es de hacer música y de compartirla. Hasta ahí llegamos, y si la cosa anda bien y le gusta a la gente, nosotros vamos a seguir tocando y eso. De eso se trata. Así que son 800 lucas, ni nada. Claro, y vamos así a presentar. Entonces, hace poquito tocamos aquí. Hicieron un pre-lanzamiento. Pre-lanzamiento. Para, como para tantear, ¿no? Para tantear. Porque pre-lanzamiento, eso no lo había explicado antes. Pero un invento, ¿no? Bien, claro. Oye, pero entre paréntesis, tú me mencionabas fuera de micrófono que fue gente nueva. Que sí, caras nuevas. Bueno, fue. También fue Titerazo, que no quiero decir que sean caras viejas. Que sí, que era muy conocido. Sí. Un saludo a Don Titoski. Y. Pero, bueno, entre otras personalidades de la música local y del espectro cultural local, fueron, pero fue más gente nueva, gente que no conocía la Casa Ladrillo, gente que supo por las redes sociales, que escuchó los temas de Callejero y querían ir a vernos, y nosotros ahí les respondimos muy bien, porque estuvo súper, súper bueno el concierto. Mostramos todos los temas, tocamos con el señor Pato Navea en el bajo, con Víctor Manrique en la percusión, y Lacey Fernández en la guitarra eléctrica, yo en el 4. Oye, a propósito del disco, ustedes ya lo tienen en formato físico, ¿no? Y lo están vendiendo. Físico. Sí, lo estamos vendiendo. Es un disco que tiene 13 canciones. El disco va impreso y lleva un librillo con todas las letras de las canciones. Algunas fotos ahí de los artistas. De los artistas de Hollywood. Fotos que fueron tomadas además en dos videos, porque tenemos un video que subimos a YouTube, sí, que se llama Usurero. Sí, se llama Usurero. De la canción Usurero. Y tenemos otro video que todavía no lo sacamos a la luz, porque ya está listo, que se llama del tema. De este tema. Ah, no, perdón, este es Minero, el del Minero. Tema de Como Agujo en un Pajar, que lo grabamos en Olmué. Ya, perfecto. Y está así bien onda country. Oye, vamos a escuchar otro tema, ¿le parece? Vamos a escuchar. Antivirus, que le da el título al disco, sí. Ya, y ahí seguimos conversando con Rafael. Les contamos que estamos en Cuarzo, primera edición. También puedes vernos por streaming, por si acaso, si no nos han pinchado, en la página www.radioaldea.cl está el visor del streaming, así que no se van a perder porque se ve de todas partes. Sí, un saludo ahí de... un saludo a la cámara. Un saludo a mi mamá. Ya, vamos con Callejero y Antivirus. Antivirus. Cada latido nuestro, vaciar la papelera del recuerdo, dejar de actualizar esta pasión. Quiero reiniciar mi corazón y eliminar esos archivos muertos, guardar los más lindos momentos, aplicarle antivirus al dolor. Cuando te fuiste, mi amor, te fuiste, mi amor, ¿dónde te escondes de mí? Te escondes de mí. ¿Quién te robó la ilusión? ¿Cómo se finge un adiós? Quiero apagar el echar al fuego el disco duro interno, desconectar todos los puestos, de luto esta memoria sin tu amor. Quiero sepultar la realidad y entrar en un mundo virtual perfecto, crear tu perfil junto a mi cuerpo, vivir como holograma esta pasión. Ah, cuando te fuiste, mi amor, te fuiste, mi amor, ¿dónde te escondes de mí? Te escondes de mí. ¿Quién te robó la ilusión? ¿Cómo se finge un adiós? Cuando te fuiste, mi amor, te escondes de quién te robó la ilusión y cómo se finge un adiós. Ahí estaba Antivirus. Qué buen tema, ¿no? ¿Cómo decir? Que no es personal. No me toca en lo absoluto, pero está muy bien hecho. Le toca a otros. A otros. Está muy redondito. Oye, Rafa, ¿cómo van a ser girar el disco? ¿Qué pasos vienen a seguir, digamos? Bueno, nosotros tenemos ya el disco en las redes sociales, a través de SoundCloud, Callejero Chile. Sí, Callejero Chile. Callejero Chile. En el Facebook también lo estamos posteando en los temas. Nuestro Facebook, Chile Callejero, no me acuerdo bien, o Callejero, o Canto Callejero se llama el SoundCloud, y Callejero Chile el Facebook, perfecto. Y estamos generando un poco de ruido en las redes sociales, y hemos hecho un par de tocatitas así muy suavecitas en el taller de Esther Valencia, un saludo grande para Esther. Esther. Y en la Casa de Ladrillo, este pre-lanzamiento. después viene el pre-lanzamiento. Y ahora nuestros pasos siguientes son como formalizar un poquito el trabajo, buscando, digamos, asesoría en la SCD, uh-huh. también inscribir los temas y hacer todo ese proceso que en lo personal yo no lo conozco muy bien y me interesa hacerlo, y también para replicarlo acá en mis colegas de música. Del movimiento musical villalemanino que está vivo, que sigue, que hay muchos cantautores. Sí. Y tiene que protegerse. Y traer ese conocimiento y compartirlo, por supuesto, sí. y porque de alguna manera se protegen nuestras creaciones, y también se pueden generar recursos fundamentales para el desarrollo de nuestros proyectos. Exacto. Aquí tiene el disco. Aquí está. Vamos a mostrar aquí lo vamos a regalar oficialmente. Muchas gracias. Le vamos a dar las gracias a Rafa por Callejero. Este maravilloso regalo. Aisy Fernández, Rafael Sarmiento. Una primicia. lo vamos a tener en nuestra parrilla y también on demand para que la gente pueda escuchar ahí algunos temas. Qué bueno, eso nos interesa, que esté en la parrilla de Radio Aldea. Sí, por supuesto. En la parrilla programada. La parrilla que esté. No, esa se hace en un mes más se hace. Pero sí, muchas gracias por el regalo, realmente. Uh-huh. Rafa, vamos a escuchar algo, ¿no? Trajiste, sí, creo que andas con tu compañera. Pero antes de eso, háblanos, bueno, sí, acomódate. Háblanos un poquito de Sarmiento, el Trío Sarmiento. Trío Sarmiento. ¿En qué está? ¿A dónde van? Trío Sarmiento, llevamos hartos años juntos, porque Trío Sarmiento nace como, de alguna manera, una proyección de lo que fue en principio el dúo Eslabón. Dúo Eslabón. Que fue originalmente Gonzalo Montalva y Jorge Sarmiento, uh-huh, en la época de Oveja Negra, de Cadena Perpetua. Ya. Más tarde me integro yo, empiezo a tocar con mi hermano, como dúo, Sarmiento, después tocamos un tiempo con Gonzalo, después Gonzalo entró a estudiar, me acuerdo allá, diseño, yo entré a periodismo, Jorge entró a estudiar a Bellas Artes, nos separamos un poco, retomamos Sarmiento con Maciño. Ah, ya, perfecto. El Trío Sarmiento, y de ahí volvemos con Gonzalo a la formación original. Y de ahí tocamos, nunca desarrollamos una grabación en el estudio. Sí grabamos en la Radio Galáctica en San Antonio. Hay un registro de la UDM, ¿no? Un buen registro en vivo de la Universidad de Valparaíso, en la Valparaíso, sí. Que eso lo distribuimos como disco. Y el Trío Sarmiento es como que de alguna manera es una entidad que se desmarca incluso de nosotros mismos, o sea, tiene vida propia y últimamente, la última vez que tocamos fue aquí en el Café Rock, que fue una invitación que nos hicieron amablemente ahí del Café Rock, espacio súper bueno para tocar ahí, sí, buen escenario, buen público y no estamos pasando el aviso, porque eso se puede. Solo estamos diciendo que es un buen espacio. Buen espacio, buena onda y eso, y el Trío Sarmiento está ahí y no estamos como ensayando mucho. Ya. No estamos. Pero están ahí. Una, sí. A propósito de los escenarios, ¿qué te parece la? A ver, de partida tu visión así, tú que vienes de San Antonio y te encuentras con Villa Alemana. Hace un poquito, ¿cuál es tu visión de la escena por un lado y de los espacios? Veo que en primer lugar, ejemplos de bandas de música en Villa Alemana que en el fondo han tenido que desarrollar su carrera obviamente cuando salen de acá, cuando se van a Europa, cuando recorren Chile, porque Villa Alemana en algún momento uno toca en varios lados y, sí, y eso ya se agota, el público va haciendo como... Y es lo que hay que hacer. Uh-huh. Ahora, los espacios en Villa Alemana, yo creo que hay espacios, no son muchos, y yo creo que uno tiene que hacer uso de esos espacios igual, o sea, si está en la Sala Gabriela Mistral, si está el Teatro Pompeya, más que pedir permiso, uno tiene que ir a ver qué espacio hay en las fechas y dentro de los criterios, ¿no es cierto? Me imagino que deben haber criterios para seleccionar un poco, porque si viene a cantar el doble Camilo VI, sí, a lo mejor podría estar perfectamente el grupo, puedo decir, el Trío Sarmiento. Yo creo que no hay que tener miedo y confiar en que las autoridades, la que esté, tiene que realizar su trabajo lo mejor posible. Y tiene que también, en el ámbito cultural, un trabajo fundamental es reconocer los puntos, los polos culturales. O sea, hoy día en Villa Alemana se hacen actividades allá en el Centro Cultural al sur de Los Molinos, se hacen actividades en la Casa Ladrillo, se hacen actividades en el Taller de la Ester, la Radio Aldea, un poco en el espacio Raíces, sí, que lamentablemente se está cerrando. Uh-huh. Lorena López con Gonzalo Montalva hacen sus actividades también como un ente cultural, los Sarmientos, que se andan muy bien. El sitio Eriazo, que hasta hace poco hacía. Hasta poco hacía. Claro. Entonces, hay una actividad oficial, formal, pero hay una actividad informal o oficiosa, por decirlo de alguna manera, que es donde está la cultura viva ahí, o sea, yo siempre lo digo así, muy, muy irónicamente, yo cuando hablo cultura a lo mejor no hablo tanto de esas delegaciones, grandes delegaciones de políticos y personas que se trabajan en la cultura, que no sé, van a Guadalajara, van con todo pagado, bueno, bien por ello, sí. Pero yo estoy hablando de los cantautores que andan en la micro, sí, que de repente no tienen para la micro, y que están haciendo la música chilena de hoy, y que se ve en las redes sociales, que tienen muchas visitas, que van a tocar, como yo, que voy a ir el sábado a tocar al Parque Forestal, sí, con Tito Yañez a Santiago, y que vamos a tocar a la calle allá a Concepción, sí, o a un barcito por ahí, y que llegan los amigos a una casa, sí, entonces, que están recorriendo el país hoy día y que no se les reconoce. Sí. Hay un análisis muy interesante que se hace. Hace poco tuvimos una reunión en Quilpuea, en el ciclo del Musiqueando, con Pancho Sasso y las escuelas de rock, y se hablaba de que en Chile, a diferencia de otros países, la música, el rock o la música que se hace pasa a ser parte del entramado social, a diferencia de otros países donde la música es industria o es escuela. Aquí en Chile la música es un ente social importante, es un espacio de expresión social, de comunicación, de juntarse, de reunirse. Claro. Entonces, en el fondo, ese entramado va haciendo presión hacia las autoridades para poder en algún momento hacer contacto y ocupar los espacios. Hay ciertamente un prejuicio por parte de los artistas de la oficialidad, ¿cierto? Claro. Hay una actitud también un poco anárquica, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado también está lo que tú dices, no tener miedo, presentar una buena carpeta, presentar un buen proyecto, hacerlo de manera profesional. Claro. Están las condiciones, la mayoría de la gente que hace música, por lo menos en Villa Alemana, está en un nivel que es muy bueno. Claro. Entonces, como dices tú, a lo mejor es cosa de conjugar un poco la... Y también este mundo es un mundo político también, en general el mundo, entonces uno tiene que también ser un poco un buen político. Y bueno, no, a lo mejor no ir en contra de sus principios, pero sí tener la capacidad de dialogar, la flexibilidad en el fondo, y de poder en pro del proyecto sacar adelante, aunque siempre van a haber cosas que son de cualquier autoridad, de cualquier tendencia política, en cualquier momento de la historia, cosas que no tienen sentido, como la censura. Exacto. Eso no debería ocurrir en ninguna parte. Sí, bueno, una parte, porque eso no es de... Ya no es anacrónico. Es una cosa tan llamativa, tan, sí, antigua, así tan extraña, que sí. yo pensé que no existía, pero existe. No, Villa Alemana es como una caricatura de Chile de los 80 en ese aspecto. Es como, claro, mirar la lista, así como, es muy raro. Pero bueno, es una... Son malos entendidos y cosas raras. Cosas raras, ¿no? Sí. Yo espero que en el fondo esas cosas no ocurran, y no creo que vuelvan a ocurrir, porque no... No, ya sería el colmo ya. No. Además, y que se ha hecho harto eco de eso, además. Sí, es un motivo también. Sí. ¿Vamos a la música? ¿Un poquito de música? Sí, por supuesto que sí. Te vamos a dejar ahí. Este es el 4 venezolano. Ya, muy bien. A diferencia de él, hay 4 colombianos. Colombianos, me parece, ¿no? Hay unos bolivianos. Pero este, la gracia es que yo lo compré en Venezuela. Ah, mira. Ando en Venezuela hace como 2 años. Ya. Y estuve en Caracas. Y dije, voy a tener que traer. Y este 4 es súper artesa. Es súper, pero tiene una sonoridad maravillosa. Pero es livianito y de madera muy delgada. Mira. El otro día fue el Macha a vernos ahí a la Casa Ladrillo, que queríamos compartir los temas, y encontró, pero después el 4. Dejé los pies por venir en la calle. ¿Ven que está? Sí. Espera, a ver si es el monitor. Así lo afinan los... Me enseñan. Con la voz. Cambururu. Ah, mira. Thank you. aplausos. Qué buen, gran tema. Me recuerda el día que estuvimos ahí en el Espacio Raíces. Ah, sí. Pero y se estaba sonando un espectáculo. Un espectáculo del frente. No, buenísimo. Un gran aplauso. Muy bueno. Oye, a propósito de oye, ¿sí? Cuéntanos un poco... ¿De ese tema? Sí. Ese tema es como yo le puse un folk cósmico. Folk cósmico. La verdad es que ese tema lo empecé a hacer, no me acuerdo dónde, pero la letra la terminé haciendo allá en un bar que está en Peña Blanca, que se llamaba el Arte Culinario. Arte Culinario, ese estaba ahí en... ahí en el, donde está el Beloni. Está el Beloni. Está el Beloni. Sí. Y ahí nos invitaron una vez y ahí estuve en una servilleta, empecé... Es una volada de las estrellas y a mí me llama la atención porque la verdad es que no es una letra que hayas tenido como mucho que tenga que yo crea que tenga en el fondo un contenido así más claro, claro. Sino que es una como una volada, pero es como tiene la ternura a lo mejor necesaria y la, al, siempre me lo gusta, bien, siempre gusta me gusta mucho, bien, sí. Y es un tema que no es un tema como movido, es un tema lento, pero es como un tema infantil. Y, es como bien lúdico, ¿no? Y le gusta a la gente. Sí, así que hay de repente resulta que hay temas que uno hace y no le tiene ninguna fe. Bueno, por ejemplo, Maldonado, yo tengo un tema que se llama Maldonado. Ah, el Maldonado, sí. Y a mí como que no me gusta tocarlo mucho. Pero, o la lámpara, ¿no? La lámpara es más del corazón. Es más del corazón, sí. Pero Maldonado surgió porque yo estaba agarrando la palabra a un compañero de la pega. Y de hecho, como que lo encuentro hasta como mala onda el tema. Como que mala onda. Es tirar para abajo, ¿no? ¿Puedo escuchar un poquito de Maldonado? Oye. Oye, Maldonado, no fumes cigarro. Oye, Maldonado, no comas aquí. Te hace mal la malla, te hace mal el chacho. Deja el arroyo o te vaya a morir. Oye, Maldonado, te pillé chateando. Pégate los dedos, ponte a trabajar. Que si el jefe viene y te ve barceando, te va a echar cagando, no le va a importar. Ay, Maldonado, anda al doctor pa' que te ponga la inyección. Es urgente la liposucción. La la la la la la la. Maldonado sale a trotar. Hay mucha grasa que botar. Sigue esta recomendación. Oye, Maldonado. Buena, notable. Y me acostumbré a tocar harto con el 4. ¿Ya? Sí, porque además no es un instrumento común. ¿Quién lo usa? La Isarpara lo usa, ¿no? Sí, pero como para tocar folclore así. En Venezuela tocan con un arpa y un violín, creo. Ya. Sí, pero para un sonido raro. Claro, pero así como para tocar música, ¿no? Folk. Esto folk. Como yo lo empecé a tocar así como que una vez vi a Paul McCartney tocando un ukelele. Un ukelele. Y hacía... ¿Qué hacía? Y ahí dije, ay, suena bien. Y de esto no es el ukelele, pero se parece. Tiene una sonoridad muy especial, muy característica de la música que tú haces. Va como de la mano. Sí. Así que... Qué buena. Oye, había una... Entre todos los videos que vi, había uno de que hiciste tú con Sarmiento de un personaje de Gaby Alemana, el gringo... El gringo Pellegrini. El gringo Pellegrini. Ya sé cómo lo vi. Yo dije, este personaje me suena. Ese tema es uno de los primeros temas que hice yo. Ya. El gringo Pellegrini debe ser el segundo tema, como en el año 96, 95, por ahí lo hice. Y ese tema lo tocamos con Trío Sarmiento, lo toco solo de repente, ¿no? Yeah. y lo toca Ska Prensado. Ah, mira. Una banda de alemania. Sí, sí, sí, sí. Hicieron una versión Ska. Ya. Yeah. Y bueno, bacán. Ahí hay una nota, o sea, una característica importante de lo que es tu música, también la de otros artistas, que tiene que ver con esto de describir el paisaje, ¿no? Describir lo que se ve en la cotidianidad. Sí, claro, hay un mundo ahí que tiene que ver con eso. El no abstraerse del entorno. Del entorno. Y además tener la capacidad de plasmarlo en una canción, que es algo tan especial, ¿no? Tan Yo creo que las canciones, si uno las analiza así de repente en su justa medida, yo creo que las letras a veces son como súper simples, súper sencillas, pero caen en gracia o generan como cierta identidad en las personas. Por su sencillez y por su también se siente al tiro cuando lo tienen como una ambición de buscar la honestidad. La honestidad, yo creo que ese es un concepto que siempre suena. Que una... Entonces el gringo Pelé era describir un poco cuando andaba en su bicicleta. Sí. Y el gringo Pelé es vecino mío. Vive a la vuelta de mi casa. O sea, este personaje que aparece en una canción es un. No sé, pues yo la canto en San Antonio ese tema y después viene un amigo, yo digo ese gringo Pelé. Y es como la película del gran pez. O sea, era verdad. Existía. Era verdad. Y entonces. Están ahí. Esta canción se queda corta. ¿No? Se queda corta, justamente. Además, son cosas que están como dando vueltas. Y que si alguien las toma. Es como, no sé. Como escuchar a Eduardo con esa canción que tiene de los perritos, de la señora. O sea, hay una cosa que tiene. Que tiene que ver, como dices tú, con lo cotidiano. O como lo que está haciendo el Tata Barahona, por ejemplo. El Tata Barahona. Que va un poco más allá y penetra como en la realidad, así, el drama, de cosas. O sea, una letra que diga que mató a su esposa, dice como de la violencia intrafamiliar. O sea, plantea ese tema y sin filtro. O sea, sin filtro, pero tampoco sin eufemismo. Claro. Es decir, hay una cosa súper honesta, súper transparente que claro. Se puede ver en la música. O lo otro que viene con estas palabras de la marihuana, me deja los ojos rojos. Y todo este diálogo. De flaite, o por decirlo así, que también hablando de ese tema un poco, igual de repente hay un idioma que uno yo sé en qué momento ocurrió ese que yo me perdí de repente de ese idioma. Estaba, exacto. ¿Y qué le pasó de repente al país? No sé, hay una cuestión rara ahí. Hay como una especie de eslabón perdido entre esa forma de comunicar, de hablar, y la que nosotros tuvimos. Algo pasó, como dices tú, hay algo. Hay que estudiar, de hecho hay que estudiar un poco. Tema, ¿no? ¿Qué pasa allá? Sí. Pero ojo que también lo que mencionábamos antes de que la cosa de las historias se puede plasmar en una canción, también hay una cosa estética que es interesante, porque no es lo mismo que el hip hop, por ejemplo, que tiene una estética bien bien definida, bien rítmica, y que yo admiro, o sea, la fluidez de la palabra, improvisaciones, la improvisación y todo que eso. Es un poco el payador contemporáneo, ¿no? Sí, con todo el respeto y que se merece el trabajo de los payadores clásicos. Sí. Y que tienen sus reglas y bastante estrictas a veces. Hay toda una literatura y todo un tema respecto a las métricas y todo ese tema, y que de repente hay otras personas que eso mismo lo hacen pero de manera así natural. Así que bueno, es bueno el estudio de eso y también es bueno lo folclórico, así el saber natural también, eso es respetable también. Exacto. Oye, otra cancióncita puede ser, ¿o no? ¿Te crees un pedacito? Ya, pues. Haciendo erupción, tiene la cabeza como uva y en sus ojos gran revolución. Tiene una bicicleta que lo lleva por las calles, navegando en una historia que no tiene fin. Pero su ignorancia pura, su limitada cultura no le impide que sea feliz. Chiquiriquiriqui para papapa, tiene la cabeza como uva y en sus ojos gran revolución. ¿Quién es? Tiene una bicicleta que lo lleva por las calles, navegando en una historia que no tiene fin. Pero su ignorancia pura, su limitada cultura no le impide que sea feliz. Muy buena, notable. Bueno, Rafa, estamos llegando al final de este programa. Te agradecemos enormemente por la visita. Sabemos que te viniste caminando. Sí, caminando. A lo callejero. A lo callejero, exacto. Realmente es un lujo tenerte acá. Ha sido un lujo. Muchas gracias. Aprovecho el espacio para enviar un saludo. Ojalá que nos estén escuchando o viendo. A mi madre, Teresa. A mis hermanos. Y a la Tere. Y a la Alejandrita y a Jorge Sarmiento, que está haciendo un trabajo interesantísimo de pintura por estos días. ¿Ya? Está trabajando en unos óleos y un trabajo. El Jorge siempre ha sido en la línea plástica, en la línea literatura. También está preparando un libro que va a salir por Ediciones Barrancas. Ya, perfecto. Así que lo vamos a invitar, lo vamos a invitar. Qué bueno, qué bueno. Hacer la invitación formal para que esté acá. Y reiterar, por supuesto, el agradecimiento y a la gente también que nos estuvo escuchando y viendo. Y, por supuesto, a Radio Aldea y a ti por invitarme también. Muchas gracias. Y vamos a dejarlos con... ¿Puede ser la última? Así como para despedirnos nomás. Sí, pues. ¿Sí? Ya, vamos a dejarlos invitados para la próxima edición de Cuarzo. Tendremos otro o otros invitados. Estamos ahí viendo. Y realmente les agradecemos su sintonía. Vamos a estar disponibles on demand para que ustedes nos puedan escuchar y también repartir este programa por donde ustedes quieran. Agradecimiento nuevamente a Rafa y a las personas que hacen posible este espacio, a la municipalidad que se pone con las lucas también en alguna medida, a Lonqueo, Escuela de Lenguaje, y también a la gente que trabaja en Radio Aldea. Antes que me vaya, la mención especial, la que sigan en sintonía. Nosotros tenemos una parrilla ahora un poco mucho más atractiva, tenemos más programas. Ya, qué bueno. Y vamos a estar produciendo más, así que atentos a las novedades que trae Radio Aldea. Gracias, Rafa, y nos vemos con la última canción. Vamos con un temita. Sí. Que no se me ocurre cuál. ya vendrá. Dale nomás. RadioAldea.cl presentó Cuarzo, patrimonio inmaterial de Marca Marca. Condujo Luis Parragués.